Bueno, pues momentos muy emocionantes y emotivos, amiguitos y amiguitas, porque arranca con esta sintonía habitual el último capitulito ya de la temporada actual del curso radiofónico. Nuestro planeta Duna, dedicado, como todo el mundo sabe, si no lo recordamos, a la actualidad del cómic en la provincia de Almería y fuera de nuestras fronteras también. Para ello nos hacemos acompañar de tres seres humanos, muy buenas personas y mejores dibujantes y guionistas. A la sazón, en el micro número uno, está David Caparrós. Hola, buenos días, gracias por lo de ser humano. Sí, una gran persona humana, vamos, siempre lo he considerado. En el micro número dos está Juanma Beltrán. Hola, buenos días. Nuestro presidente de la Asociación La Duna de Dibujantes y Guionistas. Y en el micro número tres se encuentra Javi Sánchez. Hola, ¿qué tal? Viene muy veraniego. Sí, es que hace un calor un poquito importante. Ya con la chancla reglamentaria. Sí. Bueno, para nosotros es un lujo, un placer y un honor el contar en este último capitulito de la temporada con uno de los más grandes dibujantes, en mi opinión, ahora nos vais a confirmar vosotros también, compañeros, que ha dado nuestro país y que afortunadamente seguimos disfrutando. Para aquellos despistados que no conozcan a nuestro invitado, dibujante y humorista gráfico de hoy, Francisco Martín Morales, podríamos dar algunos apuntes diciendo que nació en Almería, pero que ha desarrollado gran parte de su vida en Granada. Es licenciado en periodismo también por la Universidad de Madrid. En los años 60 colaboró en el Nuevo Diario de Madrid, en el Mundo Diario, la revista Mundo de Barcelona y en la agencia OTR. Fue colaborador fundacional de la revista Por Favor. Luego se incorporó a trabajar en el Grupo Z, publicando sus chistes en varias de sus revistas y también periódicos. Asimismo, es o ha sido colaborador habitual de publicaciones como El Jueves, Interview o el diario ABC, por citar unos ejemplos. También ha realizado exposiciones de sus trabajos para la UNESCO en París. Es además académico de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Y entre los premios que ha recibido destacan el de la Olimpiada del Humor de Valencia, el Ciudad de Granada de Madrid y el premio Mingote. Asimismo es el autor de, entre otras obras, La España de Martín Morales o La Guerra de los Golfos. Sí, ya digo, para nosotros es un auténtico lujazo contar con él, que creo que está ahí al otro lado del hilo telefónico. Don Francisco Martín Morales, muy buenas. Muy buenas tardes. Oye, muy buenos días, perdón, me creí que era más tarde. Pero, oye, pero qué honor y qué empollación ha tenido vuestro servicio de documentación. Hay cosas que yo ya ni me conozco a mí mismo, pero bueno, me gusta que hayáis recordado tantas cosas, pero que, bueno, que tampoco tiene tanta importancia. Es que era la primera cuestión, si falta algún dato... No, creo que habéis explayado y me asombra y me ruborizo de oír tanto piropo que tampoco viene a cuento. Yo soy un profesional de esto que, en fin, el mérito me lo dais vosotros. No es tanta historia, ni quiero caer en la vanagloria ni tonterías de esas, ¿no? Soy un almeriense que tuvo que salir de mi tierra y buscar trabajo en Madrid, Barcelona. Y esa es la historia. Y bueno, me hice un hueco en el mundo del trabajo del dibujo de humor y nada más. Teníamos muchísimas ganas de contar con usted y en este último programa de la temporada, pues por fin se ha hecho realidad. Primera cuestión que le voy a lanzar yo, enseguida entrarán ya en juego David, Juanma y Javi. ¿Cómo elige este trabajo de dibujante, de humorista y de periodista a la vez? ¿Que cómo lo elijo? Sí. No, bueno, porque de pequeño yo en Almería, en el Colegio de Cesano, ya empezaba a gustarme la historia de cómic de Ibáñez o del gran maestro, quizás más que Ibáñez, que era, que ya murió, Vázquez, ¿no? Entonces fue, bueno, una atracción quizás por herencia materna. Mi madre, maestra nacional, rural, pues tenía mucha inclinación por el dibujo, por la pintura, y bueno, pues yo a menor escala que ella, pero heredé un poco el gusto por el grafismo. En la escuela rural de Almería, de Adra, el Lance de la Virgen al lado de Adra, un anejo precioso, pues yo, como todo niño de la escuela, me gustaba seguir los dibujos que mi madre hacía en la Alpujarra. En la Alpujarra, después, pero me he equivocado, quería decir en la pizarra. En la pizarra donde mi madre hacía unos dibujitos donde los alumnos copiábamos y bueno, quizás vendría de ahí mi inicial vocación, eso que dice que se lleva en la sangre, cualquiera sabe dónde tendría eso guardado. Y bueno, y después pues procuré desarrollar más, asistir a escuelas de arte y oficio, y después mi mundo relacionado con lo que me gustaba, con los tebeos, y ya más tarde con el periodismo gráfico, periodismo de humor. Hice periodismo en Madrid y por ahí encaminé mi vocación. Javi. Pues precisamente hablando de eso, revisando su currículum, pues sorprende ver bastante que haya participado en publicaciones de corte ideológico tan pues tan dispar como el jueves, más de rato o BC. Y entonces, sí. ¿Ha tenido que modificar o dulcificar, entre comillas, en alguna ocasión el contenido de chiste gráfico no, por exigencia o hablando de libertad creativa? Pero me gusta esta observación que haces tú, me gusta mucho. Se sorprenderá a alguien que yo, que haya iniciado en Por Favor, pues, al final haya mezclado mi trabajo, que sigo haciendo mi trabajo en Interview y en ABC. Bueno, eso más o menos viene por una especie de verdadera observación mía de la realidad política social de este país, donde la inicialmente la crítica social política que hacíamos y que se hace y que sigue haciendo contra el sistema de la dictadura, pues claro, éramos todos aquellos unidos contra el dictador, ¿no? Y en la democracia cada ciudadanito ocupó como las cajas de bola dentro de la caja misma, y entonces cada uno ocupó a su sitio ideológico, su sitio político y su opinión. Entonces, uh-huh. Llegada a la democracia, pues nos dimos cuenta que quizás muchos conceptos que teníamos en democracia no nos cuadraban mucho. O sea, empezaba a decepcionarme muchas clases de la política que veíamos, y entonces pues soy crítico actualmente a muchas situaciones de la realidad política actual. Soy crítico, pero dentro de la democracia, por supuesto. No quiere, jamás quisiera yo que hubiera una dictadura para tener otra vez motivo de meterme con Franco ni cualquier energúmeno golpista de aquella generación, ¿no? Pero quiero que quede claro que hoy en democracia se puede trabajar viendo que hacer crítica, pues se puede hacer crítica contra la izquierda, cosa que la izquierda no admitirá mucho, y contra la derecha. Entonces, quizás si alguien me observa mi trabajo, pues Interview me meto con la opinión más fuerte contra la derecha, y en ABC pues contra la izquierda, y así, tan a gusto, tan a gusto. Hola, bueno, buenos días, Francisco. Buenos días. Yo soy Juan Manuel. Aparte ya de darte las gracias por acompañarnos en este último día de la temporada, que queríamos tener una figura importante, yo personalmente también te quiero dar las gracias porque, bueno, yo soy Juan Manuel Beltrán, hiciste un prólogo para el cómic de Salmerón, el cual pues te agradezco ahora personalmente, ¿no? Nos gustó mucho. ¿Tú colaboraste en ese cómic? Sí, yo era el dibujante. ¿Tú eres el dibujante? Sí. Claro, aquí está el mismísimo dibujante. Pero perdóname que no te haya por la voz, claro, la verdad es que... No, es que no lo hemos conocido. Por el trabajo que ha hecho tan bonito y tan grande. Lo ponía yo, a mí me mandaron a Madrid el dibujo ya hecho, tu página, como se dice, las planchas, como se dice en términos de cómic, uh-huh. Y lo leí, me empapé y supe ver ahí, tú eras un gran dibujante y además muy actualizado con el dibujo europeo que se hace ahora. Tienes mucho de la dibujo de un dibujante francés, que no recuerdo el nombre, ahora no recuerdo el nombre aquí, estoy en un restaurante aquí en Granada, pero tienes mucho de ese estilo de dibujante europeo de cómic. Se está poniendo colorado. Mucho, yo que quería yo. Me ha alegría haber dado con gente joven como tú, que sabe encaminar sus pasos por ese tipo de dibujo, con una documentación exhaustiva, una documentación de objetos, de lugares, de arquitectura de aquella época, de carruajes. Una cosa espléndida, te felicito. Muchas gracias, yo quería darle las gracias a usted, bueno, a ti. Vamos a hablar nosotros de tú. Pues eso, darte las gracias porque fue estupendo poder contar con tu prólogo, aparte del de Zapatero también, el tuyo. Y muchas gracias por la parte que me toca, por todo eso halago. Maricarmen tiene mucha importancia dentro de lo que es la documentación. Nada. Y bueno, vamos a seguir preguntándote alguna cosilla. Yo te iba a preguntar algo sobre el grafismo, ¿no? Porque para hacer humor gráfico de actualidad, ¿hasta qué punto es necesario, por ejemplo, controlar la caricatura? A lo mejor ser caricaturista puro, ¿no? Pero ¿hasta qué punto hay que controlar ese...? No, bueno, mira, esto es que cada dibujante tiene su estilo. Hay dibujantes grandes en este país nuestro que no han necesitado la caricatura. Uh-huh. Eso vale que uno sienta interiormente al expresar una idea. Si uno pretende que la crítica que se haga sea personificada en alguien, uh-huh. Entonces pues uno elige aprender a caricaturizar para personificar y agudizar más la crítica. ¿Contra quién? Pues contra este personaje, no contra alguien que puede quedar en la vaguedad de que se suponga que es contra algo, contra alguien. Por ponerte un ejemplo, el maestro, el gran dibujante de humor, uno de los que más me gustan a mí en la actualidad, que es el Roto, no tiene que ser caricatura, hace un estilo de humor muy amplio que a él no le interesa para nada personificar, y por tanto no sabe o no quiere o no le gusta o no pretende hacer caricaturas. Otros como yo, pues de hace tiempo nuestra fórmula interior de entender la vida, la crítica social, lo que sea, pues hay una explicación que es que quisiéramos personificar en nuestra cotidiana crítica contra alguien concreto. Quizás porque yo también pienso, y ahora voy a opinar sobre mi trabajo de caricatura, es porque yo quiero que no se pierda en la vaguedad, como he dicho antes, de que se quede difuminado sobre contra quién va mi crítica, ¿no? Claro. A mí me interesa más decir, bueno, pues contra este personaje, contra este ministro, contra este presidente de gobierno del extranjero o español, contra... Entonces me interesa mucho más. Que es mucho menos... porque también tiene sus pros y sus contras. Esto es más periodísticamente efectivo. Hoy puedo hablar de este personaje porque ha hecho esta cosa mal hecha, ¿no? Mm. Pero no queda, no es un humor permanente, esto no es un humor intemporal. Dentro de 4 semanas, el dibujo que yo haya hecho hoy en ABC, el primero que lo entendería soy yo, quizás, yo lo entenderé dentro de 15 días, no sé de qué va eso. Y entonces, mi crítica se pierde, se ha perdido, pero yo lo asumo porque, ante todo, también soy periodista y soy cronista y sé que cada día el periódico se desaparece para hacer otro periódico nuevo. Mm. Y el periódico anterior... Hay un dicho que no hay nada más antiguo que el periódico del día anterior, claro, donde se emplea para liar pescado en la plaza, ¿no? Eso lo asumimos los que tenemos la vocación periodística también. Mm. Entonces eso se asume y no hay que pretender ni dársela de hacer una obra que permanezca como lo haría un escritor o un pintor de más envergadura. Esa era una de las preguntas que queríamos hacerle precisamente. Sí. Francisco, al hilo de esto, es decir, a la hora de hacer crítica con el humor gráfico, pues de ciertas situaciones políticas, antes lo comentabas, ¿no? Situaciones realmente complicadas y difíciles, ya no solo para el humorista gráfico, que es tu caso, como para el periodista en general, ¿no? A la hora de tener que contar cosas hilando muy fino, yo no sé si antes tenías que sacar un poquito más, echarle más imaginación para, bueno, tratar de tampoco caer en errores que pudiesen perjudicar tu carrera. No sé si me estoy explicando, me estás entendiendo. Cuando dices antes, ¿a qué época te refieres? A tiempos, por ejemplo, de dictadura. En la época de dictadura, sí. En la época de dictadura teníamos un fin concreto, único, que era atacar al dictador, a la dictadura, lo que suponía, a los gobernadores civiles, a alcaldes expuestos a dedo. Sí. Todas esas cosas era lo que los españoles, de buen idea política, de buen idea democrática, con buen sentido democrático, queríamos que aquello acabara, ¿no? Bueno, pues entonces había una total unión de opiniones contra el sistema, ¿no? Entonces también era un objetivo común, era una diana permanente contra un objetivo. También te digo que era mucho más fácil el humor entonces. El humor era más fácil porque se generalizaba y se decía, bueno, pues todo esto es malo, hay que cargárselo. Ahora hay que ir con más cuidado porque ahora tienes que tener en cuenta que, hombre, pues que hay gente que mete la pata, pero que son demócratas, amigo mío. Ya. Mete la pata, un alcalde puede meter la pata en su pueblo con su urbanismo erróneo, pero, amigo mío, ese ha sido elegido por el pueblo, ese representa una voluntad popular que lo ha puesto ahí por votación. Uh-huh. Entonces ya hay que concretar más, porque la crítica ya tiene que ser con otro sentido, menos hiriente, atacante, que en la época de la dictadura. Uh-huh. ¿Entiendes? Habrá que tener un poco principios democráticos todos. Todos estamos jugando en democracia. Claro. Puede haber errores gravísimos, ¿no? Errores garrafales, pero hombre, hay un sistema democrático que nos ampara a todos con las leyes que tenemos. Entonces, uh-huh, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer una crítica política y social en los periódicos. No se puede tratar el sistema este con la dictadura, ni mucho menos. Digo, cuando digo tratar este sistema, quiero decir tratar a estos políticos. No se puede tratar a estos políticos con los políticos de la dictadura. No, está claro, no tiene que ver. Por ser hijo de la dictadura, aquellos políticos, todo era garrafalmente contra ellos. Y entonces había una especie de rutina. Después yo tenía los símbolos, como los de Chumi, sí, que teníamos unos símbolos que eran los profesionales de la chistera y la banda, ¿no? Ahí entraba todo, ahí entraba un gobernador civil, un alcalde, hasta podíamos, menos a Franco, pero ahí entraban todos. Y ponerle siempre el mismo rollo absurdo, de discursos, cortes de cinta. Era un poco monótono y, bueno, y un poco nos daba poca posibilidad de creación. Ah. Éramos menos creativos, ¿de acuerdo? Éramos menos creativos. Porque yo reconozco, hablo por mí mismo, escogía la rutina de atacar a los chistes de la banda y te salían chistes diariamente contra estos canallitas, ¿no? Canallita o canallazos, ¿no? Yo quería hacerle una preguntilla sobre... Bueno, me llamo David. David, ¿qué tal? ¿Qué hay? Aparte de su, la faceta más conocida, que es la de chiste gráfico, ¿ha hecho obras así, historia o cómics más largos, según trama o algo así? Yo hice unas páginas de cómic para la en revista Interview, en su época, que dedicaba en su momento a las Cortes. Y me gustaba aquello, me gustaba aquello. Lo que pasa es que quizás me faltaba tiempo para expresarme con el guión, escribir el guión y hacer la tira. Era una página con 6 tiras cómicas, ¿no? 6 tiras cómicas debajo una de otra con una sola idea inicial hasta el final de la página. Me divertía aquello, pero me gustaba más expresarme con un solo mensaje, que es la viñeta, aunque ya he metido la pata, he dicho viñeta. Yo quiero corregirme porque yo soy de los cupinos que no se debe decir viñeta. Yo, ni Mingote, ni Chume, ni Máximo, ni Roto, creo yo, mi trabajo no se puede decir que soy viñetista. ¿Por qué? Es una cosa que esperaba que me lo preguntarais vosotros, que sois mucho más empollones que yo en esto. Porque viñetas son, viñetas cada uno son de los cuadros en los que se divide el tiempo de acción de un personaje que circula por una página, ¿no? Pero el mensaje único, expresado con una sola idea, en un grafismo único, no se debe de darle vuelta al asunto, no queremos darle vuelta. Hacemos chistes gráficos, que parece que existe una palabra que está denigrada porque los chistes ya lo hacen los comiqueros de los micrófonos en la radio y en la televisión. Pues mire usted, pero también hacemos chistes. Ellos hacen chistes hablados, chistes radiofónicos, y nosotros hacemos chistes gráficos. Pero si está expresada la idea en un solo mensaje, donde no hay un guión, yo creo que yo no soy viñetista, yo soy un dibujante de humor que hago chistes cada día, como en una unidad de tiempo. Y por tanto, no me gusta, y he empezado yo mismo a meterme la pata diciéndome viñetista, no me gusta decir viñetista. Viñeta es cada uno de los cuadritos que sabemos que se hace, que hace Ibáñez y que ha hecho todos los grandes maestros, y hacéis vosotros, o lo que ha hecho este amigo que ha hecho la ilustración de Juanma. Juanma, el amigo, el compañero Juanma, ¿entiendes? No sé si vosotros opináis, esta es mi opinión. Mi opinión, como todas vienen, es discutible y discutida. No, que yo no tengo la verdad, es lo que yo opino. No, sí, también un poco. Es llamarlo como quiera uno, ¿no? Un término que se ha colado en España que todavía tiene más gravedad. Es que ha habido gente ya estudioso y crítico, no crítico del humor, en Madrid y Barcelona, donde se repite ya, se ha llegado a decir que somos cartunistas. Joder, es que cartunista porque viene del inglés de cartoon, que es dibujo. Y el cartoon es dibujo y el dibujante es cartunista. En lenguaje españolizadamente mal dicho. Un dibujante porque... de historietas le llaman así. Allí el cartoon es como realmente le llaman al cómic, que tampoco le llaman cómic, le llaman cartoon. Cartoon, ¿no? Entonces, claro, nosotros somos dibujantes además de historietas, que claro. Es como se llamaría esto: historietas y la publicación. Un tebeo. Por favor, no creo que a vosotros os gusta que os diga alguien que soy cartunista. A mí no me gusta nada, Francisco, ya te lo digo yo. Es un absurdo donde ya recoge cartones. Periodista, sobre todo mis amigos, compañeros de Madrid, donde algunos ya han empezado a decirnos cartunistas. Digo, y yo le he dicho a algunos, hablando con ellos de Madrid, digo, por favor, joder, parar ya, esto es una tontería, pero ¿dónde voy a llegar calificándonos? Francisco, no te preocupes, que me lo he apuntado todo, no lo voy a volver a decir nunca, ¿eh? Sobre todo yo, que es el primero que he dicho, viñetista, ¿eh? Fíjate que ha empezado. De todas formas, el término tanto chiste gráfico como incluso podríamos llamar ilustración humorística también, ¿no? Una ilustración. Sí, ilustración, hombre, ilustración humorística es... Hombre, ilustración humorística se entiende sobre todo con ilustración. Se entiende más, como más, parece que le damos más peso al hecho de la ilustración que al chiste, ¿no? Eso es. Pero bueno, ya sería un poco connotaciones, un poquillo terminología, tampoco nos vamos a liar demasiado con la terminología, pero es cierto que hay algunos términos que deberían tener cuidado y lo que tú dices, a nosotros a mí tampoco me gustaría que me dijesen cartunista. Claro, esto sobre todo cuidado por la gente que nos califica o nos con todo el cariño nos quiere determinar. Eso lo hacen con todo cariño los periodistas algunos de Madrid, donde ya se cuelan, ¿no? Y esos son los que tienen que tener cuidado, porque a poco puede que nuestro oficio, nuestra profesión se vaya, al final no sabemos ni qué somos. ¿Cómo ellos nos califiquen así? Como se nos pueden llamarnos fumetti y fumetero, ¿no? ¿Cómo se llama en italiano a los dibujantes de cómic en Italia? Fumetti. Podríamos ser fumetistas. Fumetistas, sí. También. Sí, sí. Y al final nadie entendería lo que es, porque es un término italiano. Claro. Hay unos que no les importa. Yo he estado en mesa redonda en Madrid y hemos hablado de este tema y algunos me han sorprendido a mí mismo, me comero de Madrid, que no le importa, a mí sí me importa, que no me llamen fumetista, ni cartunista, coño, por favor. Es cierto. ¿Eh? Nosotros ya un poquito, para por lo menos mi última pregunta o mi última cuestión que ya que te quería hacer, este programa lo escuchan, aparte de aficionados al TVO, lo escuchan también muchos dibujantes noveles, muchísima gente que le gusta dibujar, chavales jóvenes, y para ellos siempre nos gusta a nuestros invitados que nos den algún consejo, algún consejillo así sencillo que se te ocurra para esos que están empezando, que quizás se querrían dedicar a la historieta o incluso al humor gráfico. Bueno, yo para dar consejos yo creo que no soy el indicado. Yo creo que cada persona tiene que saber sacar sus propias conclusiones y saber sus capacidades. Ni creerse que no vale para hacer dibujo de humor, ni creerse que es Dios, ni creerse que es un Dios. Hay que tener un sentido común de saber qué posibilidades tiene uno. Y sobre esto, entonces, trabajar, dedicarse a buscar sitio, que no hay en Almería, que no hay en Granada, pues amigo mío, pues habrá que salir de la provincia y tener vocación, y trabajar y ver lo que hacen los demás autores de extranjeros, y sobre todo una cosa que yo también digo, que si tienen capacidad de aprender mucho dibujo en la Escuela de Arte y Oficio, con profesores que enseñan cualquier... A mí me da pena muchas veces las cualidades gráficas que tiene mucha gente joven y también se quedan haciendo dibujo rutinario siempre de dibujo de humor, un mono, haciendo el mismo mono sin evolucionar hacia otro paso siguiente. Pues, copiar mucho. Al principio hay que copiar. Claro. Eso lo dicen los grandes maestros. Oye, ahí están los grandes pintores que hoy día son, que han estado de copista en los museos, el Museo del Prado. Tú vas al Museo del Prado y ves algunos días los tíos copiando cuadros. Eso no es ninguna cosa mala, eso no denigra. Copiar. Y después uno saber evolucionar. Si tienes alma de dibujante, tú mismo tienes que saber, tú mismo de dentro tienes que evolucionar. Te va a salir eso, ¿no? Directamente, te va a salir, claro. Te va a salir si eres capaz. Y si no te sales, que no eres capaz. Claro. Francisco, abandona eso y no estés toda la vida haciendo el mono idiota de la gente que no prospera. O como se diga, sí. Mira, hay gente, capacidad, esto, los famosos de las pintadas, ¿cómo se llama? Los grafitis, sí, lo que hacen grafitis. Hay unos tíos sublimes dibujantes de grafitis. Y veo que digo, este tío se puede perder haciendo en las paredes, emborrando paredes. ¿Por qué no tiene esa capacidad de él copiar, evolucionar? Depende de él, amigo mío, no depende de mí. El consejo que yo le estoy dando, ni del consejo que tú le des. Pero ahí, si hay un alma dentro que tiene capaz de salir para adelante, ese tío saldrá para adelante. Seguro que sí. Como un tal Francisco Martín Morales, que salió para adelante, ¿eh? ¿De qué forma? Bueno, sale para adelante a fuerza de trompicones y de fracaso y de triunfo, ¿eh? Esto, la vida es así. Está claro. Ahora, pues, uno se encuentra muy feliz y muy contento, y estando con estos amigos que estoy conociendo por teléfono, que alguna vez me gustaría conocerlos personalmente, ¿eh? Estaremos encantados de conocerte personalmente. Francisco, una cuestión, tu relación con Almería, con tu Almería natal, ¿cómo es? Porque creo, tengo entendido que fuiste distinguido como uno de los granadinos del siglo pasado, del siglo XX. No sé si te sientes más profeta fuera de tu tierra que dentro, ¿o no? No, bueno, la verdad es que fíjate cómo, ya tengo una mezcla, fíjate cómo hablo, ¿no? Después de 30 y tantos años en Madrid, Barcelona, fíjate cómo hablo. No has perdido el acento para nada. Guarreño, motrileño, granadino. Menos almeriense, porque no pronuncio la S ni la J almeriense como a mí me gustaría. Bueno, pues soy una mezcla. Mi padre y mi madre eran funcionarios y yo soy un producto de la mezcla a caballo de las dos provincias. Bueno, tengo mi recuerdo de Almería, hombre, por mi relación con Granada, y empezar aquí en Granada en la prensa de El Ideal y antes en el Faro de Motril, pues tengo relación con la prensa de Granada, pero bueno, ya también me fui de Granada a Madrid, pero tengo, lo que tengo, la nostalgia de mi tierra almeriense, donde me empecé yo allí, en la Escuela de Cesano, comprando TVO del Capitán Trueno y de Blaise Matigny. Oye, por cierto, ¿vosotros conocéis la historieta de Blaise Matigny? Yo no. Era impresionantemente bueno, y no se refiere por nadie. Era en la época del cachorro, eso sí lo conocemos. En la época del hombre de piedra, de Gran Antifaz. Bueno, venía un cómic precisamente dibujado de un tipo, no sé qué autor era, un italiano, esa es Blaise Matigny. Bueno, pues esos son mis recuerdos de Almería. Fantástico. Del año 50, del año 58, 57 en el colegio aquel. Ya. Francisco, última cuestión, es una pregunta recurrente, es de mi cosecha. Te pido que por favor en un futuro próximo no me la tengas en cuenta. Yo suelo preguntar si al dibujante, a nuestro entrevistado autor, cada semanita, si es zurdo o diestro. Ah, bueno, yo soy diestro. Eres diestro. Con la derecha. Me gustaría igual con la izquierda también, ¿eh? Vale, vale, no, ya está. Esa era la pregunta, así de sencilla, ¿eh? Es que está haciendo una especie de estudio estadístico. Haciendo un estudio, ¿sabes? No se lo tenga en cuenta, que siempre lo pregunta. De momento sois diestros el 80% de los dibujantes, ¿eh? Sí, sí, todo. Oye, hay gente, Mena, que ya murió un dibujante, que no sé si lo conocí, era de la Corniche, ya después de la ABC. Dibujaba con las dos manos, con la derecha y con la izquierda. Ajá. Maravilla. Sí, sí, y yo me asombraba y me parece un recurso buenísimo. Perfecto, pues lo dicho, Martín Morales, el dibujante gráfico, humorista gráfico, que ha estado con nosotros hoy y que pues es un auténtico privilegio y un honor. ¿Qué te vamos a contar que no sepas? Y que te tomamos la palabra. Algún día nos gustaría compartir aquí en vivo y en directo pues algunos minutitos también en nuestro programa. A mí me gustaría mucho conoceros personalmente a todos, ¿eh? Soy tres más el que lleva el programa, ¿no? Sí, servidor. Sois tres, ¿no? Sí, somos cuatro. Como los tres mosqueteros, tres más uno. Eso es, muy bien, muy bien. Me gustaría mucho conoceros, ¿eh? Pues igualmente. Bueno, de Almería, pues intentaré saludaros. Un abrazo muy fuerte. Oye, un abrazo desde Granada, pero bueno, de este almeriense que os quiere mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Pues de gran final esta temporada, no está mal, ¿no? Martín Morales. Nada mal. Perfecto. Sí, señor. Pues mira, vamos a tomarnos una mirinda para celebrarlo todos aquí. Yo me pido, como siempre, de limón, ya acabando el curso. La negra, que es para el Javi, que la hemos preparado especialmente. Y naranja y limón, ¿no? Vosotros también, sí, ¿no? Sí, naranja. Venga, pues vamos a hacer una Laura Pausini y enseguida estamos de vuelta, ¿vale? No se vayan, amiguitos. Bueno, pues después de la pausita, que ha venido muy bien para seguir refrescándonos, entramos ya en el tramo definitivo del Planeta Duna de este cursito y también del programa en general, claro, de la temporada 2008-2009. Esta sintonía es la de la actualidad. ¿Nos vamos a San Diego? Pues nos vamos a San Diego, además vamos a intentar ser un poquito breves para no irnos de tiempo y que simplemente la actualidad va a consistir en comentar un poquito, como hicimos la semana pasada, el viernes hubo la ceremonia de entrega de los premios Eisner en la Comic Con de San Diego, y bueno, pues para comentar un poquito quiénes han sido los ganadores, por lo menos las categorías más importantes. Y podemos destacar, por ejemplo, que la mejor serie regular ha recaído el premio en All Star Superman, un cómic que comentamos aquí en las novedades, que de Grant Morrison y Frank Quitely. Pues sí, más o menos, sí, bastante, vamos, muy comentado. Como mejor serie limitada, le han dado el premio a Hellboy, de Crooked Man, de Mignola, de Mike Mignola, y de Richard Corbin, que esto yo tengo unas ganas tremendas, nada más que por estar Richard Corbin ahí metido. Que esto no me lo esperaba yo. Como, bueno, no sé, yo creo que sí. Como mejor serie nueva, ha ganado Invincible Iron Man, de Matt Fraction y Salvador La Roca. Y fue comentar, por ejemplo, que mejor publicación para niños, que en la categoría, ha ganado Tiny Titans, de Art Baltasar y Franco, que yo pensaba que estaba muerto, pero se ve que no, y se dedica a hacer cómics para niños. Mejor publicación para adolescentes, ha recaído en Coraline, de Neil Gaiman, adaptado por Craig Russell. La mejor publicación de humor, Herbie Archives, de Shane O'Shea. La mejor antología, Comic Book Tattoo, de Narrative Art Inspired by the Lyrics and Music of Tori Amos. O sea, arte inspirado en la música y en las letras de Tori Amos. Como me estoy alegrando de que lo esté dando tú. Me tenga que yo dar la noticia y decir todas esas cosas en inglés, se me puede hacer un nudo en la lengua. Hay una categoría de mejor historia corta que ha recaído en Murder, He Wrote, un juego de palabras con Murder, She Wrote, que era que se conocía como Se ha escrito un crimen. Ah, sí. De I Am Boothby y Nina Matsumoto. Hay que decirlo así. Matsumoto. Que pertenece a los Simpsons. Los Simpsons, la casa árbol del terror número 14. Y hay una categoría, me ha hecho gracia, es el mejor webcomic que ha recaído en Finder, de Carla Speed McNeil. Y después, esas son las categorías de publicaciones. Para las personas, para los artistas, el mejor guionista ha sido Bill Willingham, por Fables y por House of Mystery, por dos obras. Mejor guionista / artista, o sea que ambas cosas a la vez, que es dibujante y guionista, I.O., ha sido Chris Weir por Acme Novelty Library. El mejor dibujante, Guy Davis, por, si lo digo, me lo digo en inglés también la sigla, BPRD, BPRD, que bueno, esto es un spin-off de Hellboy, porque son las siglas de la asociación de Bureau of the Paranormal Research and Defense. Está todo el día con la CNN, claro, por el cable. O sea, la Agencia para la Protección y Búsqueda de lo Paranormal. David es de los que va al cine y lee los labios todo el rato. Sí. De los personajes. No, pues alguna vez han pasado, la verdad que Que me di cuenta de que la doblaje canta un poco. Porque... ¿Sueñas en inglés, tío, o no? No. cuando daba clase de inglés, alguna vez sí. Mejor ilustrador o artista multimedia, Jill Thompson, que es una vieja conocida nuestra, hemos tenido aquí en Esconozca, por Magic Trixie. El mejor portadista ha sido James Jean por Fables y por The Umbrella Academy. Y el mejor color ha sido para Dave Stewart por un montón de obras, porque comparte el premio por haber hecho el mejor color en Ave Sapien, que es también un spin-off de Hellboy, por la que hemos mencionado antes de BPRD, por The Goon, el bruto, por Hellboy y Solomon Kane, o sea, perdón, por Hellboy, por Solomon Kane, por The Umbrella Academy también, que es entonces el segundo premio que recoge The Umbrella Academy, por Body Bags y por Captain American White. Muy bien. Mejor fumetista, tenemos el... ¿Quién ha ganado? No, lo tenemos, ¿no? Es lo mismo. Qué acaparador, ¿no? Este último autor. Me está diciendo, Yoshio, estaba comentando que además de inglés, dice que pronuncia muy bien el japonés. Sí, también, no, sí, sí. Es verdad. Yoshio estaba sintiendo con la cabeza todo el rato. Perfecto, pues con el políglota David Caparrós hemos dado buena cuenta de la actualidad. Eso tu padre. En San Diego. Y nos vamos directamente a por otra de las secciones clásicas con un amiguito que ha querido sumarse también a este último programa ya del curso, que responde siempre que se le llama al nombre de un... Yo voy a dar pistas. Un famoso futbolista que lleva el número 7, que todo el mundo dice que está acabado, pero que al final es el único que mete los goles en ese equipo donde está. A ver si adivináis cómo se llama. Y que ya no va a la selección, porque el 7 lo lleva otro en la selección de fútbol. ¿A qué es? ¿Es David? No. Ah, no, David está aquí. Va a ser Raúl, que está al otro lado ya del teléfono. Raúl, muy buenas. Hola, pero creo que soy otro Raúl, ¿no? Ya, ¿qué? Eres otro, claro, que te llamas igual. Sí, claro. Claro, claro, pero tú te dedicas al cómic. Claro, efectivamente, no gano lo mismo. Casi. No gano lo mismo. Tampoco te puedes quejar tú, ¿eh? No, la verdad es que no. Bueno, ¿y para qué has llamado, Raúl? No, me has llamado tú. Ah, que te hemos llamado nosotros. ¿Qué compro en el súper? Es que me ha dicho que traje... No, ¿te ponemos un disco o algo o qué? Ponme un cacharrico de los que tenéis por ahí, ¿no? Venga, vamos a ponerle algo aquí al niño, Raúl. Venga, va. Una mirindita. Es la web de la semana. Mira, es que hoy, además, para conmemorar un poco que es el último día de la temporada, estamos teniendo todos nuestros colaboradores más o menos habituales, ¿no? Raúl ha estado muchas veces aquí. Sí, señor. Ya que no he podido estar in person, pues, aunque sea... Raúl está muy ocupado dibujando ahora mismo. Claro. Sí, ¿verdad, Raúl? Pues sí. Tiene un poco de tarea, me han dicho. Ahora mismo no estoy dibujando, pero sí llevo... ¿Cómo que no? Ponte ahora mismo. Bueno, venga, hasta luego. Es la web de la semana, Raúl. Y Juanma. Vamos a ver, venga, pues como le he dicho a Juanma por mensaje, tengo un par de cosillas para recomendar. Venga, pues ¿a qué esperas? En principio, tengo una web que se llama Covered, ¿sí? Que, vamos, te digo la dirección, es www.coveredblog.blogspot.com. Muy sencillo. Ya mejor que ponga Juanma un enlace. Sí, mándame. Pero mándame la dirección. Vamos a poner el enlace. Sí. ¿De qué va esto? ¿De qué va? Este es un blog en el que aficionados al cómic hacen versiones de portada. De cualquier portada de cómic. Aquí estoy viendo yo, pues, por ejemplo, aquí una de Max, de Image. Otra de cómics de Archie. Y vamos, de cualquier tipo de blog, ya sea manga o cualquier cosa, haces tu versión y se la manda, y junto con la original que tú has versionado, y lo va colgando todos los días en el blog. Es una página norteamericana, el tipo es Robert Godin, y la verdad es que es bastante divertido ver las versiones. Algunas son muy buenas, otras no tanto. Las revisiones que van haciendo la gente sobre portadas, pues, por ejemplo, aquí hay una del Mouse, que va haciendo la gente de portadas de cómics. Esto tiene toda la pinta de que el Alex se metería ahí de cabeza. Mira, lo he pensado justo cuando lo estaba viendo, digo, hostia, esto a Alex le tiene que molar un montón. Pues precisamente lo último que estaba haciendo Alex era una versión de una portada de Daredevil, ¿no? De todo, sí, bueno, sí, de Radio, no, además sí, me... Y le daba... Padre de familia contra... Sí, sí, Daredevil contra... Padre de familia. Es una de Walt Disney y de Pinocho, o sea, es que hay de todo. De Conan. Oye, qué interesante, ¿no? Esa página. una página muy muy interesante y bueno, pues para gente que le guste dibujar, a lo mejor no tenga mucho arte, pero bueno, aquí hay de todo, o sea, que hay gente que dibuja muy bien y otra gente que, en fin, pues, tiene más ganas que otra cosa. Le pone voluntad, claro, claro. Sí. Pues hoy vale. Son las webs de la semana. Ya tenemos una. Repítenos la dirección que me he quedado antes en la tercera W. Un poco regulero, ¿no? Sí, un poquito. Vamos a ver. www.coveredblog.blogspot.com. Perfecto. Ya pondremos enlace en la página de la duna para que la gente pueda entrar mejor. ¿Y la segunda página web de...? La segunda es el blog que se ha creado hace poco de la Asociación de Ilustradores de Andalucía. Esto creo que, Juanma, estuviste en las jornadas de Granada, ¿no? Sí, que sí. Hicieron la presentación. Sí, sí, sí. Además le pregunté, oye, ¿tenéis blog? Y me dijo, todavía pues, estamos ahí ya haciendo. Ya está listo el blog de los Ilustradores de Andalucía, donde ya van exponiendo... pues los proyectos que tienen y los talleres que van a hacer y un montón de cosas. Bueno, ¿cuál es el nombre al final de la asociación? Porque decía en principio Jesús Paroni. Sí, me decía que no tenían, porque había una especie de solapamiento, que había una asociación que se llamaba ya igual y todavía no tenían muy definido el nombre. ¿Cómo se llama al final? A ver si lo miro por aquí cómo lo han puesto al final, pero vamos, sí, Asociación Profesional de Ilustradores de Andalucía, creo que es algo de eso. Sí, porque si pone Asociación de Autores de Andalucía te sale el triple A, claro que sí. El acrónimo. Asociación de Ilustradores Profesionales o de Andalucía. Ajá. AIPA. Es el AIPA. Llamaremos. Exactamente. Y la dirección es www.ilustradoresandalucía.blogspot.com. Perfecto. Habrá un enlace también dentro de unos minutitos. Sí, exactamente. En laduna.es. Un enlace en laduna.es. Muy bien, Raúl. Pues no sé si quieres algo más. Pues poca cosa, ya despedirnos, ya hasta el curso que viene y poco más. Pues ponte a dibujar, hombre. Sí, ya estoy en ello. Que si no tienes que dibujar, te mando algún guión o algo. No, ya con las 8 páginas que me han mandado tengo suficiente de momento. Perfecto, pues ha sido la web, las webs de la semanita con el compañero y amigo Raúl, también componente de La Duna. Raúl, nos encontramos en la próxima temporada si no hay novedad, ¿de acuerdo? Hombre, por supuesto que sí, ya si puedo aparecer más por allí in person. Un abrazo muy fuerte y que no te achique el Benzema, que tú eres mejor, ¿eh? Mejor, vamos. Si el Cristiano Ronaldo, peor, vamos. Gracias, Raúl. Venga, hasta luego. Qué majo, Raúl, ¿eh? Tío más campechano, de verdad, donde los haya, que nos ha contado las webs de la semana. Voy a preguntarle si le dieron al final dinero cuando dijo que fue a ver la película de Wolverine. Sí, estuvo en la puerta de Hugh Jackman. Con un palo. Sí. No sabemos si al final le dio lo esperándolo suyo. Es verdad. ¿Le dio canela o no le dio? Dejamos ahí la incógnita para el próximo curso. Bueno, pues es la melodía de las novedades. Como siempre, nos vamos a Moviola, calle Minas de Gádor número 5 en Almería. Vamos a conectar con Madre, que está sola, ella más ancha que larga, en la nave. Se transforma ya el capitán Caparrós. Por favor, Yoshio Kasimoto. Como diría Caparrós, melodía, conexión. Diario de a bordo. Fecha estelar menos 313.426. Al habla el capitán Caparrós en su último día de servicio antes de un merecido descanso. Estableciendo comunicación con la USS Indalo para obtener información de las últimas novedades de la temporada. Madre, ¿estás ahí? Afirmativo, capitán. Yo también estoy deseando tomarme un mesecito de relax. ¿Y quién no? Vamos pues al tema. Dime lo que sepas de Marvel Team Up Spider-Man número 11. Karma posee a la gente. Las razones por las que nos detenemos en el número 11 de esta colección son las siguientes. Incluye un especial que escribía Steve Claremont y dibujaba Frank Miller. Aparece la primera historia escrita por Tom DeFalco para Spider-Man. Steve Ditko regresa a Spider-Man con una historia conclusiva. Y el volumen se termina con una historia escrita por Steve Claremont y dibujada por John Byrne. Son suficientes alicientes para comprar este volumen aunque el lector no siga la colección regularmente. Se trata de historias conclusivas ya convertidas en pieza de colección, y como indica su propio nombre, Team Up, se trata de historias donde Spider-Man forma grupo con otros héroes Marvel para combatir a supervillanos. Parece una estupenda recopilación para leer este mes de vacaciones. Veamos la siguiente. Lobezno, Origen. Panini reedita en un espacio de tiempo muy breve la novela gráfica que muestra el origen de Lobezno. una oportunidad para los que no la compraron, y mala suerte para los que compraron la otra edición, ya que esta tiene una presentación de mucha más calidad. Quesada, Jenkins o Kubert son algunos de los nombres que participan en esta saga compuesta por 4 números. Con solo ver esos créditos ya sería aceptable echar un vistazo a la obra. No supera, ni siquiera llega a la altura del gran clásico que narraba el origen del Obezno, Arma X, pero esta nueva novela gráfica es una bocanada de aire fresco dentro del universo Marvel por su buen dibujo, atmósfera, y hacer un acercamiento serio al Obezno. A veces pasa que uno se compra la edición definitiva solo para descubrir al mes siguiente que hay otra edición más definitiva aún. Vamos a por la última. Superhumor número 46. Chicha, Tato y Clodoveo de profesión sin empleo. Recopilatorio que recoge toda la producción de estos personajes creados por Ibáñez en 1986. Se sabe que la mayoría de los guiones fueron escritos por Ibáñez, pero el dibujo corrió a mano de otros dibujantes, pero por cuestiones comerciales fueron firmados por Ibáñez. Vamos, lo que ocurre siempre con Ibáñez. Las historias de Chicha, Tato y Clodoveo reflejaban el problema del paro de mediados de los 80. Son historias que recogen todo el espíritu de la movida madrileña de la década de los 80. El único inconveniente es que los gags que ofrece son todos escogidos de otras historias de Ibáñez. Imprescindible para conocer el cómic de los 80. Ya estamos otra vez difamando a Ibáñez. Mira que te tengo dicho que no me toques a los clásicos, madre. Bueno, tengamos la fiesta en paz, que tenemos que despedirnos hasta septiembre. ¿Qué va a hacer estas vacaciones, capitán? Bueno, unas moviolanas me han invitado a su casa de la playa, así que... No sé qué tienen esas que no tenga yo. ¿Hace falta que te lo explique? Bueno, ¿y tú qué vas a hacer, madre? Pues había pensado hacerme una actualización de hardware. Quiero buscarme un nuevo aspecto. ¿Ah, sí? ¿Y cómo será? Estoy dudando entre el modelo Daryl Hannah en Blade Runner y el Tricia Helfer en Galáctica. ¿Te he dicho últimamente lo mucho que te aprecio, madre? Todos los hombres sois iguales. Hasta después de las vacaciones. Gracias, madre. Ha acabado con un clásico, ¿eh? O sea, con esa frase, todos los hombres sois iguales. Me lo temía. Muy bien, madre volverá, por supuesto, en septiembre también con las novedades y los amiguitos de Moviola en la calle Minas de Gador, número 5. ¿Vuelven? Sí, vuelve de paisano David Caparrós ya para el tramo final de programita. Me he vuelto. Buscamos rápidamente otro de los clásicos que vamos a añorar en vacaciones, ¿eh? Ya te lo digo yo. Ya que hemos dado caña, ¿sabes?, en esta ventanita, en esta sección, pero se ha hecho de querer. Hemos tomado afecto, cariño. Lo que llega, la adaptación Fulaña. Es la última adaptación Fulaña. Y por ser la última de la temporada, queríamos hacer algo especial. De hecho, Javi tuvo la idea de coger y hacer un homenaje. Un homenaje. Y que la gente sepa que el homenaje va entre comillas. Bastante entre comillas. A lo que viene a ser superhéroes turcos. El cine turco, que ya de por sí es como para echarle de comer aparte. En todo su siente, ya conocemos. David nos estaba comentando antes fuera de antena el Star Wars turco. El Star Wars turco es genial. Existe un ET turco y existe una playa de versiones extrañísimas de cine turco que, bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta. Sería una especie de. Hombre. Se le puede perdonar un poco por el hecho del bajísimo presupuesto que suele tener estas películas, pero es que ya de por sí no. Bueno, vamos a hacer un repaso a unas cuantas, ¿no? Tengo aquí 3 que yo creo que son que de las más conocidas, y empezamos por la más famosa, Superman Donoyur. ¿Es así? Donoyur. Bueno, yo creo que sí, es que da odio a 2 puntos encima. Es que turco no lo domino yo muy bien. Tarea para el verano. Bueno, pues yo os lo traduzco. Significa Superman regresa. ¿Eh? Sí, es de 1979. Encima le pisan el nombre a la última, ¿no? Es de 1979 y sin embargo tenía el nombre que luego la película de Bryan Singer tomó para hacerla, ¿no? Parece que tienen argumentos parecidos, ¿eh? No me jodas, que encima la de Bryan Singer, aparte de peñazo, era un plagio de una película turca de Superman Donoyur. Producida y dirigida por guionizada también, eso no existe, pero lo decimos. Sí. El guion es de. En Turquía sí existe. Todo, o sea, producido y dirigido. Y el guion es de Kun Talgaroda. Pero financiada por el Departamento de Turismo de Turquía, que parece que no tiene mucho fondo el departamento. La caracterización es una de las peores cosas que tiene esta película. El actor que hace de Clark es alto pero extremadamente delgado, a un tirillas. Y lleva unas gafas que parecen hechas de regaliz. Es que estaban hechas de regaliz. Sí, después se las comía, ¿no? El traje de Superman es cutre, pero cutre. tipo pijamilla ahí cutre con cremallera en las mangas. Pero es Superman, es decir, viene con la S de Superman. Es Superman, nada más, ya te digo que es Clark Kent, o sea, cuando se cambia y tal, es Superman. Dice que es de 79. Y el padre es muy un plagio también. Sí, es de 79. O sea, que pues se llama Superman Return, porque está justo un año después de la otra. Es que justo la pusieron y... Qué sinvergüenza. Un actor que se parece al Marlon Brando, nada más. ¿Sí o qué? Sí, muchísimo. Bueno, ¿dónde íbamos? Ah, pues llevo unas botas que no son botas, que son una especie de calcetines sin suela. Bueno, pues eso es un poco el Superman. Pero ya lo más triste es que utiliza impunemente la banda sonora de John Williams. Venga, de la John. Que nos da a nosotros la impresión de que no tiene derechos ni nada por el estilo. Seguramente no. Bueno, esta es una de las mayores fulañadas que ha podido hacer el cine turco respecto a cómics y en especial superhéroes. Pero también está una cosa que se llamaba Tres Death Adam. El Tres Death Adam se traduce como Tres Hombres Poderosos y en 1973 fue dirigida por Fikret Ukak, quien al parecer dejó el cine después de hacer esta atrocidad. Abandonó el cine totalmente. Dejó el cine y abandonó Turquía. A lo mejor lo mataron. Había hecho varias películas, hizo esta y ya se retiró. No era especialmente mayor, simplemente supongo que la vio y... Asesinato, claro. En ella nos encontramos al Capitán América. ¿Eh? Aquí se llama América solo. Sí, el Capitán América, que por cierto, pues quizás sea el más logrado de todo. La mejor adaptación, ¿no?, de Capitán América que ha habido hasta ahora. Sin de ser, no, dentro de los tres bichos que hay, ¿no? Sin dejar ese cutre, pero es que es tremendamente pispireta. El actor que lo hace se ve que es bastante conocido, a un tío del circo y era bastante popular allí. Vamos, es más pispireta, mucho más pispireta que Spiderman, vamos, está dando volteretas por toda la película. Y a Spiderman aquí se le ve un Spiderman fondón, lleva un esquijama cutrísimo. Y además de que es malo, pero malo de... No malo de... De mala persona. Exactamente, de mala persona. Tremendamente sádico y relacionado con la mafia italiana. ¿El Capitán América? No, Spiderman. Pues me encaja menos todavía. Es que no encaja para nada. Spiderman, además que una escena terrible en la que para torturar a uno le pone un tubo que va a la cara, ¿no? Al ojo de la nariz y le mete una rata para que le muerde. Muy sádico, muy sangriento. Una chica que la entierra y le saca la cabeza mientras arranca la cabeza. Muy, muy sádico el Spiderman de esta película. ¿Cómo mola? Sí. Pero mucho mejor que entonces que la de San Raimi, ¿no? Y el tercer, ya te digo. Y el tercer personaje es el Santo, que era un popular luchador mexicano externo de un cómic. Era un luchador mexicano que incluyeron en el guión para hacer taquilla, ya que en aquella época era tremendamente popular en Turquía. Sí, que a mí me suena. Al parecer, tanto el Capitán América como Spiderman ya habían tenido películas propias antes y también aprovecharon un poquillo ya. Pero esta película es muy famosa. Es un flipe de película, pero vamos, para reírse no chacota. Y la tercera película, voy a comentar ya no de superhéroes, pero también tiene su gracia, Tarkan Viking Kani, Tarkan contra los vikingos, y es, bueno, Cantinflas de incógnito en una película con una peluca y usando el nombre de Tarkan, viaja alegremente por el mundo en compañía de sus dos chuchos pulgosos y por avatares de la vida se verá inmerso en el cruento conflicto armado entre los habitantes de un castillo y la temible... horda, ¿no?, vikinga, llamado Hortera, donde la haya, que asola sus tierras. Incluye impactantes secuencias con prisioneros siendo devorados por pulpos de goma y torturados mediante... Ed Wood, totalmente. Pues precisamente Ed Wood alabó una de estas películas. Era el productor ejecutivo. Que era buenísima la de Superman, no, la de 3 de Man. Adam, decía una de las críticas a Ed Wood, dice, genial. Bueno, pues torturado por... La película que siempre me hubiera gustado hacer. Por cuerpos de goma y mediante cutre ingenio instrumentado ideado por el malévolo líder vikingo, atención, que es Asteri. ¿Qué? Es de lo que venía, claro. Es que viola totalmente el sacrosanto personaje francés. Los franceses estaban indignados con esto porque era Asteri es malvado y tortura a la gente. Yo creo que no se han enterado. Si no hubiese habido una guerra, ¿eh? Con los chauvinistas que son esta gente, ya te digo. Bueno, pues nada, estas son las tres películas un poquito que he destacado del cine turco para que hagáis una idea de cómo está el percal por allí. Y que, bueno, teniendo en cuenta que estas películas, lo comentaba antes, fueron realizadas en la década de los 70, 80, pues usted te puede imaginar que todos los niños que vieron esto son ahora los que juegan en la actualidad. En Galatasaray. En toda la liga de fútbol. ¿Cómo se llama el otro? El Transport. La liga de... Sí, vale, Transport Sport. Luego dicen que son, decía un poco, los turcos jugando a fútbol, ya no me extraña. Pues están traumatizados. No me extraña, claro. Normal, si es que con lo que se han dragado... Ya me contarás. Pues son las adaptaciones fulañas esta semana. El Besiktas, es verdad. Es verdad, sí señor. Porque el Anortosis es de Chipre. El Anortosis, ¿no? Me suena a Anisakis. Es chipriota. No, sí, sí. Pues eso, adaptaciones fulañas. Es una enfermedad, Anortosis. Sí, Anortosis. El próximo curso más fulañas. Ya verán cómo durante todo el mes de agosto está aquí el Javi y el Juanma, los dos, buscándolas. Sí, lo tenía yo pensado en la mente. Claro. Me voy a enchufar todo. Claro que sí. Y lo dicho, sin nada más que decir, vamos a hacer otra, ya la última, Laura, de este Planeta Duna, y entramos ya con el consejito, con la fricosa y con el concurso, el primer concurso Planeta Duna, el ganador o ganadora, ya veremos, y con el tema dedicado. Bueno, estamos de vuelta. Está el maestro Santiago Girón, ya creo, al otro lado del hilo telefónico, aguardando. Santi, muy buenas. Muy buenas. Bueno, estamos ya a puntito de recoger la maleta, meterla, la ropa de verano. Santi, que nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones ya. Nos vamos de vacaciones. ¿Por qué no habías venido aquí a la casa? A tu casa de vacaciones. Sí, como los parientes que tienes por ahí fuera en Barcelona, por los típicos. Donde comen 14, comen 17. Sí, ¿eh? Entonces hay 14. Bueno, pues prepárate. Yo te voy a poner una mirindita con hielo, ¿sabes? Que entra muy bien ahora. ¿Naranja, limón o negra? ¿Cómo la quieres? Yo negra, siempre. La mirinda me refiero, Santi. ¿La mirinda? Sí. ¿Pero hay mirinda de Coca-Cola? Sí. Es como los danones de Yoplait, ¿no? Venga, va. Ponle una de limón. Ahí va, la mirinda de limón. Y vamos al consejo. Recuerda, Homer sigue de vacaciones. El maestro te dará paso a ti. No. O no lo hagas, pero no lo intentes. Pues cuando quieras, Santi. Nada, como ya nos vamos de vacaciones, os voy a dejar a todos pensando en los personajes y en su descripción. ¿Eh? Pero voy a dar un consejo al respecto. Cuando generamos un personaje, cuando lo creamos, ¿no? Siempre se nos dice que debemos de imaginarnos todas sus características, absolutamente todas, ¿no? O todas las que podamos, ¿no? Es decir, que tenemos que definirlo al dedillo, ¿no? Una vez que hemos hecho este esfuerzo de definirlo al dedillo, de saber cuánto mide, cuánto pesa, dónde nació, quiénes son sus padres, con qué dedo, de qué mano se saca los mocos, sí, ¿no? Es zurdo diestro, claro, todo. Pues una vez que hemos hecho ese esfuerzo, tenemos la tendencia a eso, reflejarlo en la historia y desde el principio, y ese es un gran error. Es decir, aunque nosotros necesitamos saber todos esos detalles para poder meternos dentro de la piel del personaje a la hora de escribir sobre él, el lector no tiene por qué aguantar de nosotros la enorme soplapollez, digamos, que es contarle la vida del personaje. El lector debe de ir descubriendo esos detalles, y si no son necesarios en la historia, tampoco hay que ponerlos, ¿no? Entonces yo creo que ese es mi consejo, es nunca le digáis al lector, nunca pongáis por escrito todo lo que habéis imaginado sobre el personaje, porque seguramente estáis siendo unos pesados, ¿no? Mm-hmm. Bueno, que se lo digan a Tolkien con el Silmarillón. Esa cosa. Muy bien, pues este es el consejo, ¿no? Este nada más, yo voy en breve. Fantástico, pues el resumen sería aún más breve, sería la vida ahí en el cómic, al grano, grano, Mariano. ¿Eh? El gran final ya. Oye, pero bien. Me ha encantado, muy muy práctico, es verdad que a lo mejor se tiende mucho a hacer eso, pues cuando has trabajado mucho el personaje, sobre todo quieres meterlo todo. Un tipo de ciencia ficción o de fantasía épica, heroica, que sí. Y Grandor de Grandor, que su padre era Grandor de Grandor, no sé qué, me cuenta bien antes de todo, a mí que me importa, fíjate, si le fíjate con un burro que vaya a salvar a una princesa. Además que esto ya lo hizo se hizo ya en la Ilíada y se vio que no surtía efecto, ¿no? No era un buen sí, la segunda edición de la Ilíada y ya la segunda edición lo quitó, sí. Muy bien, pues Santiago Girón, ha sido un privilegio también contar con tu sabiduría infinita durante todo este curso. Esperamos te vive Dios el próximo mes de septiembre para iniciar una nueva anda dura o blanda, da igual. En cualquier caso andaremos juntitos. Bueno, pues que sea dura o blanda, pero que estemos claro, juntos. Que sea, sí señor. Un abrazo. Feliz verano. Feliz año nuevo. Hasta luego, hasta septiembre. Chao. Sí señor. Pues ha sido el consejo del maestro. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Yo me estoy emocionando por un momento porque claro, ya se aproxima al final. Bueno, todavía sabéis que esta música es la de la sección Conversaciones Fricosas. En ella incluíamos extractos de películas en las que hablaban sobre cómic, o bueno, sí, sobre todo cómic, conversaciones un poco friki de los personajes, y que, bueno, vosotros os planteábamos el juego de que intentase adivinar quién era, ¿no? de qué película hablábamos. En esta ocasión, la de la semana pasada, no la vamos a poner, yo creo que era muy de ya bastantes veces, ¿no? No, era tan fácil que no, mira. Era muy fácil, era un malo, súper malo, que decía algo así como los cómics no eran buenos para ti, mientras cortaba en pedacitos como si fuese un papel, ¿no? Con su cuchilla en las manos al personaje. Ay, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, pues tenemos un acertante, hay varias personas que lo han dicho, pero bueno, este en concreto ha dicho la película exacta, porque es que hay varias películas de este personaje. Sí. De como lo hacía nuestro amigo Ramón, el Carapasa. Pues este, la película Pesadilla en Elm Street, la 5, El sueño del niño. ¿La cuál? La V. Ah, la V. Ya está. El sueño del niño se llamaba. Además, nos ha dicho el director, que yo no sabía quién era, que es Stephen Hawking, que coincide con un nombre famoso, pero bueno, este es director de cine. Y el ganador ha sido Oscar, de Madrid. Oscar Carcedo, nuestro veterano. Oyente veterano, sí, que no sé qué le vamos a regalar, porque ya ha aceptado como una infinidad de conversaciones. Que más de una que nosotros, ¿eh? Andar una pulsera. Es bastante friki. Estás contra el dolor. Le vamos a decir que se lo haga mirar, porque es que se las conoce casi todas, ¿no? Si a veces no es el primero, casi siempre la acierta. Sí, sí. Así que se lo haga mirar, ya le mandaremos una revistilla de parte de la Luna. Muy bien. Tenemos además destacada una de las históricas fricosas. Sí, creo. Ya para terminar esta sección, que yo no creo que quizás esté para la siguiente temporada, porque hemos agotado un poco el filón de las conversaciones fricosas. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Pero bueno, vamos a terminar con lo que empezamos. Empezamos con aquella película mítica de Kevin Smith, bueno, mítica, muy conocida los... Sí. Se puede decir, sí, casi, sí, dilo, sin miedo. No es Clerks, pero es casi de culto. Mallrats, de Kevin Smith, que siempre hace muchísimas referencias a cómics en su película. Pero bueno, como ya habíamos incluido esta película, pues no la hemos metido dentro del concurso y la hemos dejado para el final de temporada, porque esta ya no entra dentro del concurso, ya hemos dicho cuál es la solución. Y además aparece Stan Lee, una conversación con el mismísimo creador de Spider-Man, Hulk y toda la compañía. Vamos a escucharla. Oh, Dios mío. Joder, tío. Tú eres... Oh, Stan Lee. Hola. Los cuatro fantásticos, Reed Richards. ¿Es verdad que su cuerpo se estira todas sus partes? Ya sabes cómo... Ya sé por dónde vas. En realidad nunca tocábamos ese tema en aquella época, ¿sabes? Era el código de los cómics de entonces. No puedo creer que esté ahora aquí hablando contigo. Eres el creador de los más grandes. Hagamos la lista. ¿Spiderman? Culpable. ¿El increíble Hulk? Me temo que sí. Oh, vaya, esto es fantástico. ¿Los hombres X? Ahora que lo mencionas... Joder, tío, eres un dios. La cosa... ¿Su pene es de piedra naranja como el resto de su cuerpo? Es un secreto de los superhéroes. Bueno, pues esta era la simpática conversación que tenía uno de los personajes de Mallrats con el mismísimo Stan Lee, haciendo de sí mismo por una vez, porque siempre aparecen las películas estas de... A mí me gusta más la de... ¿Tu madre es una calcadora? Sí, pero sí, que está sí, pero en esa película hay montones de... calca, yo no calco, coño, yo siento. Esa película también es de Keeping in Me, persiguiendo a Amy, esa sí que tiene referencia a Comi, porque los personajes precisamente son dibujantes y entintados en este caso. Y nada, pues esta sección nos hemos divertido muchísimo con ella y genial, ¿no? Muy bien, pero fantástico, lo hemos pasado muy bien, muy buenos ratos con las conversaciones. Bueno, y agradecerle a todos los que habéis participado dando las soluciones, que la habéis dado hoy día al programa. Sí, señor, por estar ahí atentos y atentas. Bueno, pues entramos en otro de los momentos esperados esta semanita, que suena así, para empezar. Todos en pie, por favor. La mano en el pecho. En el pecho de cada uno, claro. Quita. Que David lo dice con mucha corre al aire. El primer concurso Planeta Duna está a punto de conocer a su primer ganador o ganadora. Sí. Ya lo decíamos la semana pasada. Hoy vamos a desvelar quién es el ganador del concurso dunero gótico. Y no es nada más y nada menos que Irene. Creo que está al otro lado del hilo telefónico, está llorando por la emoción ahora mismo, Irene. Me ha dado la risa lo que estoy. Hola, ¿cómo estás, Irene? Muy bien. Tú finge un poquito, ¿qué te cuesta, Di? Estoy muy emocionada, solloza, ¿sabes? Así como que... No, si emocionada soy, ya ¿no? Me emocioné cuando me enteré. Oye, ¿cómo surgió la idea de este cómic que fantástico, que ahora lo va a enseñar al micrófono 4, Juanma, para que lo vean en casa también? ¿Cómo te surge esa fantástica idea, Irene? Pues la verdad es que no lo sé, sinceramente. ¿No lo habrás copiado, Irene? No, yo, otra cosa no, pero yo copio, nunca copio las cosas. Muy bien. Ole ahí, ole ahí. Lo odio, de hecho. hacer bien. Para aprender está bien, era el consejo que nos daba Martín Morales, perdón, al principio del programa, para aprender, pero para concursar aquí tienen que ser claro, ineritos. Claro, y era muy, muy, muy dentro de la temática, porque evidentemente estaba dentro de lo gótico, y bueno, también un poco erótico, vamos a decirlo. Un poquito erótico, sí. Un poquito mucho erótico. Sí, bastante. Queremos también, bueno, por supuesto, darte la enhorabuena, Irene, está genial el cómic. Qué bien dibujar los glúteos, Irene, permíteme y perdóname que te lo diga, ¿eh? Vamos a subir este número, vamos, ya decimos lo que ha ganado, ya lo dijimos en su momento, pero bueno, el premio principal de este concurso era publicarlo en el siguiente número de La Duna, el número 12, que iba a ser de temática gótica. Este número, pues este cómic, ya todos los que quieran leerlo tendrán que pillar La Duna, porque no lo vamos a, claro, no lo vamos a enseñar, no todavía. No, claro. Vamos a mantener el misterio hasta que salga La Duna en vale, otoño. Vale. Sí. El título sí lo puedes decir, sí, ¿no? El título era, dinos, Irene, ¿cómo era el título? On the Moonlight Shadow. Sí, señor. Qué bien. Es que seguro que ella lo decía mucho mejor que yo. Pues vamos a darle un aplauso, por favor, a Irene como ganadora absoluta del primer concurso Planeta Duna. Por supuesto, también tenía una colección completa de revistas de La Duna y un pack muy interesante de una colección de cómics de Fernando de Felipe. Sí, señor. Y dos camisetas, una y de... Y también, exactamente, dos camisetas, una de La Duna y otra de Candil Radio. ¿Qué talla tienes para que eso te mantemos? Iba a decir, ¿qué talla te ponemos? ¿La S, la M, la L o la X? La S, que es muy chica. La S, que es ella muy delgadita. Te tienes que hacer la foto, ya lo sabes. Es pequeñita, vale, vale. Pero es una un dibujante, una autora muy grande. O se va a hacer muy grande. ¿De dónde eres, Irene? De Málaga. Ah, que eres malagueña, muy bien. A ver si te... La semana pasada ahí, ¿eh? Es verdad. A Antonio, que no tiene memoria. La semana pasada fue la ganadora del concurso de las conversaciones. Perdona. ¿Sabes qué? Es que estoy con este alemán que me vuelve loco y no me acuerdo de casi nada últimamente. Bueno, pues Irene, lo dicho, que nos ponemos en contacto contigo. Queríamos agradecerle también a todos los que han concursado, que han mandado cómics. Muchísimas gracias a todos por el esfuerzo que había hecho, por la buena calidad que tenían todos. Eran estupendos. Realmente no han gustado mucho. Y bueno, no es que ha sido tampoco una votación muy ajustada. De hecho, de los 12 miembros del jurado, tú te has llevado la mayoría absoluta, tienes 8 votos, así que ya lo decimos. Yo he votado por el tuyo, Irene. Ya lo he votado por mi gracia. Sí. Eso es normalmente. No, es que ya lo sé, yo me salto esto porque, hombre, soy miembro del jurado, pero soy el de mi color, digamos. No el serio del jurado. Mi voto tampoco ha decidido nada. Eres libre, sí. Voy por libre. Pues sí, vale. Ay, yo estoy feliz de haberme llevado todos esos votos. Yo ya ves, yo me creía que iba a perder. Ah, qué va. Pues has ganado. Me va a perder. La vida te da sorpresa. Lo mismo le pasó a José Luis García, lo mismo con volver a empezar. Y mira, al final ganó. Muy bien, pues Irene, lo dicho, un abrazo muy fuerte, un beso para Bala, enhorabuena. Venga, muchas gracias, un besote. Venga, hasta luego. Hasta luego. Estamos ya marchándonos, amiguitos y amiguitas. ¿Nos hemos dejado algo en el tintero? No, yo creo que... Está todo ya, ¿no? Sí, se nos ha hecho corto, a pesar de que creo que el programa ha durado su tiempo, pero que cada vez se hace más corto este programa, creo que me lo paso mejor cada día. Cada día dura más y cada vez se hace más corto. Se va a hacer duro irme de vacaciones. Bueno, pues hablando de vacaciones, esta semana he elegido yo el disco dedicado del final. Se nota, se va a notar ahora. Es pues un clásico. O sea, llevamos 3 temporadas despidiendo el año con el curso, con este tema. Evoca el verano, evoca el turismo, y lo interpreta los mismos. Es el puente famoso. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al avión. Yo lo he visto en directo el año pasado, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué tal lo viene? Pues lo he dicho, amigos del Planeta Duna, empezando por Madre, Raúl, que nos acompaña hoy, Santi Girón, por supuestísimo nuestro personaje invitado Martín Morales, David Caparrós, Juanma Beltrán, Javi Sánchez, a todos los amigos en general del programa, colaboradores y colaboradoras, hasta un total de 28, que se dice pronto, y que han estado semana a semana al pie de la alcachofa aquí. Nos encontramos, si no hay novedad, en septiembre, por estos lares. Yo creo que va a ser el primer miércoles de septiembre, que cae 2 de septiembre, me parece que era, ¿no? Calla, no me lo recuerdes. Pues ya para el 2 de septiembre volveremos aquí con más fuerza que nunca. Pues a disfrutar. Y más morenos todavía. Sí, señor. A disfrutar el verano, gracias. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco.